Bueno, vamos a invitar a un cumpa de Cañada Rosquín. ¿Lo conocen? El señor Leo Gieco. Yo también tengo como farolito. Busco hacer pie en el mundo al revés.